oído pase no al otro oído, sino pase al corazón y nos haga mella en nuestra vida, para nuestro crecimiento, nuestra bendición y para la gloria de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es eterna, Señor. Parece mentira que libros escritos hace 2.000 años, 3.000 años, sigan siendo vigentes, pero es tu palabra, Señor. Ayúdanos a conocerla, a vivirla y a proclamarla. Y, Señor, gracias por Benjamín y cada don que tú has dado a esta iglesia de enseñanza. Ayúdanos, Señor, a que tú nos hables hoy a través de tu palabra y del predicador. En tu santo nombre. Amén. Buenos días, hermanos. Pues estamos hoy dedicando un tiempo especial para hablaros del Ministerio de Grupos de Crecimiento. Pero no voy a dedicar este tiempo de la palabra a hablar de la dinámica o de la importancia de los grupos de crecimiento, sino que quiero hablaros sobre todo de por qué tenemos un Ministerio de Grupos de Crecimiento. Hemos escuchado algunas cuestiones que ayudan y que se obtiene de los grupos de crecimiento y os animamos desde aquí a que si no estás en alguno te incorpores o si has dejado de estar en alguno que retomes la actividad, porque sin duda alguna estamos convencidos de que es una herramienta que Dios quiere usar para su gloria y que Dios quiere usar para la misión que nos ha encomendado. Hemos cantado cosas como que es tiempo de decidir por quién vivo. ¿Tienes claro por quién estás viviendo en esta mañana? O lo has cantado, ¿eh? Es tiempo de decidir por quién vivo. Hemos hablado también sobre Jesús como príncipe de paz. Yo mi vida entrego a ti. Son palabras serias, son compromisos serios que no pueden quedarse solamente en la estrofa de una canción, sino que tiene que ser algo más, algo que redunde en algo más para mi vida como creyente, para mi vida como hijo de Dios. Estamos convencidos de que este ministerio, que lleva muchos años haciéndose, no solamente en Suance, sino en las anteriores iglesias como Hortaleza o la Elipa, ya se estaban llevando a cabo, pero hemos decidido, de alguna forma, poner foco sobre él y potenciarlo, porque estamos convencidos de que nos ayuda a profundizar en lo que es la misión para la Iglesia. Mirad, los grupos de crecimiento no son solamente una forma de hacer cosas diferentes. Hay iglesias que no tienen un ministerio de grupos de crecimiento y no por ello son menos fieles o trabajan menos o tienen menos compromiso con la misión. Por tanto, no es solamente la idea de hacer algo diferente en la Iglesia. No es tampoco una forma de organizar a la Iglesia. Tenemos la reunión general, que es esta, y después, durante la semana, organizamos pequeños grupos y nos organizamos así para estar pendientes unos de los otros, aunque sea también un buen objetivo y una buena finalidad, ¿verdad?, de estos grupos. Tampoco tiene como único objetivo el sentirme cómodo o el sentirme aceptado. Aunque, como ha dicho Chiqui, los que estamos en un grupo de crecimiento nos sentimos cómodos, nos sentimos aceptados. Si te acabas de incorporar a la Iglesia, es una forma mucho más rápida y más ágil de integrarte y de no sentirte como todavía un extraño que conoces a poca gente. El grupo dinamiza muchas de esas cosas. Nosotros queremos poner sobre todo foco en que los grupos de crecimiento sean una herramienta que nos ayuden a todos y cada uno de nosotros a ser conscientes de que como Iglesia y como individuos tenemos una misión que llevar a cabo. Necesitamos ser conscientes de que todos y cada uno de los que estamos aquí, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos una misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Una misión que es la consecuencia de lo que Dios desea para la Iglesia y lo que Dios desea para esta humanidad, a través de la cual Él ha decidido involucrarnos como parte activa de lo que Él quiere para esta humanidad. Antiguamente, creo que sigue todavía en el boletín, teníamos un comentario en la ELIPA sobre la misión de la Iglesia. Últimamente manejamos otro documento que trata un poco de diferenciar lo que es la visión y lo que es la misión. Para que nos podamos entender un poco, la visión es lo que deseamos o lo que entendemos que Dios, a través de su palabra, desea para la Iglesia y para esta sociedad. Y lo hemos redactado de la siguiente forma que quiero leeros. Como Iglesia local, querríamos ver a Cristo en las vidas de cada uno de los hermanos. Querríamos ver a Cristo en la comunión fraternal, de forma que seamos un cuerpo que da fiel testimonio de Jesucristo en el barrio de Suances, en otros puntos de Madrid y en cada momento de nuestra vida. Personas que adoran y viven delante de Dios en la familia, como estudiantes, como profesionales en nuestros centros de trabajo, con los amigos, en su comunidad y en su tiempo libre. Este es el deseo que tenemos para esta Iglesia, para esta congregación. Ahora, ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿Cómo llevar a la práctica ese deseo que Dios también tiene para cada uno de nosotros? Esa sería la misión. Y lo hemos resumido de esta forma. Creemos entonces que debemos servir al Padre con la adoración, con la proclamación de Jesucristo como Señor y Salvador, equipando a los miembros de la Iglesia con la debida enseñanza de la Sagrada Escritura y la práctica del ministerio cristiano conforme a la medida de los dones que el Espíritu Santo da a cada creyente, mientras presentamos la esperanza de vida eterna a cada persona sin distinción de edad, género, raza, religión, convicciones políticas, condición social, física o mental. Esto es lo que entendemos, que es a lo que nos ha llamado a Dios. Por tanto, el grupo de crecimiento es algo más que un grupo social en el que sentirme cómodo o en el que tener contacto regular con mis hermanos. Es una herramienta que debo preocuparme en usar de forma eficaz para la misión que Dios nos ha encomendado. Y no debemos de perder esto de vista, porque cuando el grupo de crecimiento se convierte solamente en un grupo de amigos que se reúne para pasar un buen rato, empieza a perder el carácter para el cual queremos destinarlo. Queremos tener puestos los ojos y el foco en la misión que Cristo nos ha encomendado de ir y predicar. Y no queremos olvidarnos nunca de que para eso estamos, como Iglesia, como grupos, como individuos, para llevar a otras almas a Cristo y para presentar el Evangelio de palabra y con nuestro testimonio. Estamos profundamente convencidos de que una Iglesia que vive de espaldas a la misión que Dios le encomienda es una Iglesia que está muy próxima a fracasar, que está muy permeable a los problemas, a las situaciones que hacen que su testimonio se venga abajo. Y por eso queremos estar alerta para que esto no ocurra. Y esto ocurre cuando el liderazgo de la Iglesia pierde de vista esta meta, este objetivo, y debemos de tener cuidado con eso. Pero también pasa cuando los miembros de la Iglesia no viven sus vidas siendo conscientes de que hay una tarea que llevar a cabo. Una tarea para la cual tú has sido rescatado por la sangre de Cristo. Una tarea para la cual Dios, a través de su Espíritu, te dota de determinados dones, no para que seas alguien muy importante, sino que los uses, para que los uses para su gloria. Y la pregunta que debemos hacernos en esta mañana, hoy, delante del Señor, es si tú compartes esta visión. No la visión de unos ancianos. El deseo que Dios tiene para su Iglesia y para esta humanidad. La pregunta que debes hacerte es si ya te has puesto manos a la obra en la parte que a ti te toca. Creo que hay momentos en nuestra vida que conviene pararnos y luchar un poco contra la inercia de la actividad cristiana y preguntarnos si realmente estamos en el punto de partida correcto y mirando al objetivo adecuado, que no es otro que el que Dios dispone y que el que Dios quiere. Son preguntas que debemos hacernos y que son fáciles de responder. Y si alguno de los que está aquí tiene problemas en responder a esta pregunta, déjate aconsejar, deja que te ayudemos si realmente estás interesado en tener una respuesta clara a lo que en esta mañana te estamos planteando. Desgraciadamente, son muchos los que piensan que la Iglesia es el grupo de redimidos que está esperando a que el Señor venga a buscarles. Y que mientras eso no ocurre, pues, hombre, vamos a hacer algo para Él, ¿no? Vamos a hacer alguna reunión en la que salga su nombre. Vamos a leer un poco de lo que Él nos ha dejado por escrito en la Biblia. Pero la Iglesia es algo más que eso, hermanos. Como venimos estudiando a través del libro de Esdras, la Iglesia es tomar conciencia de que hay una tarea por delante para hacer. Y es una tarea que no compete solo a algunos. Es una tarea que compete a todos y cada uno de nosotros. Da igual el tiempo que hace que has conocido al Señor. Da igual la edad que tienes. Da igual la formación bíblica o la formación intelectual que tengas. El Espíritu Santo que mora en ti levanta dones en tu vida que Dios quiere utilizar para su obra, que ya están ahí y que solo falta que se pongan en práctica. Hay un lugar, hay un papel especialmente pensado para ti. Hay una oficina, si me permites, con tu nombre en la puerta, que a lo mejor está vacía. Pero no es porque el lugar no esté preparado. No es porque el trabajo no esté esperando por ti. Es simplemente porque no hemos acudido a trabajar. Y eso es algo de lo que todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia, y los grupos de crecimiento nos ayudan para que a través de un grupo pequeño seamos plenamente conscientes de esta realidad. Por tanto, algo que Dios ha preparado y diseñado con tanta detalle, algo que nada más y nada menos le ha costado la sangre de su propio Hijo para que eso sea posible. Puedes entender que es algo que Dios no se toma a la ligera. Puedes entender que es algo que para Dios no tiene poca importancia. Que tú pases de ser un espectador en la Iglesia a ser un miembro activo que participa y que busca tanto dentro como fuera de la Iglesia el ocupar su lugar en la obra de Dios, es algo que Él está esperando vivamente en tu vida y en mi vida. Encontramos advertencias de cuando nos dormimos en los laureles, cosa que a veces no sucede. Y, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a las siete iglesias a Éfeso, después de reconocer que había hecho cosas buenas, pero también de ver que se estaba durmiendo un poco en los laureles, le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermanos, somos una iglesia con un propósito. Un propósito que es algo más de reunirnos, algo más que tener comunión y pasarlo bien y experimentar el amor los unos con los otros, algo que es bueno, lícito y deseable. Somos una iglesia que tiene que dar testimonio de que hay un Salvador, que es Cristo Jesús, y que las personas que no le conocen o le rechazan van a ser condenadas por toda la eternidad. Y no podemos quedarnos cómodamente en nuestras casas, en nuestros grupos, en nuestra iglesia, con nuestras actividades, dejando de lado esta misión que nos compete a todos y cada uno de nosotros. Mirad, el propósito en esta mañana no es el pasar de tener 12 grupos de crecimiento como tenemos actualmente en la iglesia a tener 16. Eso lo dejamos para los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Aquí no queremos batir ningún tipo de récord. Aquí queremos veros a todos y cada uno de vosotros involucrados en el ministerio y en la obra de Dios, involucrados en el testimonio del Evangelio, involucrados en, como hemos oído, la comunión que hace que soportemos las cargas los unos de los otros. Involucrados en los planes de Dios. Y para ver los planes de Dios quiero llevaros al capítulo 2 de Hechos, porque no hay nada mejor que ir a la fuente. Y aquí se narra el acontecimiento de Pentecostés y se narra un problema. Bueno, vamos a decir un bendito problema. Dice Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Pedro había hecho una predicación, había testificado de Cristo. Y dice que y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Imagínate, 3.000 personas que de repente se añaden a la iglesia. Muchas estarían de paso por Jerusalén y volverían a sus ciudades, pero muchas se quedarían allí en Jerusalén. ¿Cómo responder a las necesidades de crecimiento de creyentes tan grande? ¿Cómo pudieron hacer tan pocos una tarea tan enorme? ¿Cómo reaccionaríamos si esto nos pasara hoy? Que de repente tuviéramos que hacer frente a la atención de miles de personas que se han convertido y que necesitan más de Cristo, ¿verdad? Bueno, en ambos casos encontramos cómo enfrentaron esta situación. A veces el Señor plantea retos delante de nosotros que nos desbordan, ¿verdad? Retos por exceso, como es este caso. Pero a veces también retos por defecto, ¿verdad? Cuando testificamos y trabajamos y no vemos el fruto que esperamos. Son situaciones difíciles, situaciones de estrés que hay que aprender a manejar. Ellos lo hicieron de la siguiente manera. Versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 8 del capítulo 1. Les dice Jesús antes de ascender a los cielos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el libro de Zacarías, capítulo 4 y versículo 6, encontramos a Jehová que le dice a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mirad, podemos ser la iglesia con más recursos. Recursos económicos, recursos humanos. Podemos ser la iglesia con los mejores y más variados ministerios, que haga que mucha gente venga con curiosidad, porque se hacen muchas cosas. Podemos ser la iglesia que tenga el mejor programa de grupos de crecimiento. Pero si detrás de todo esto no está Dios a través de su Santo Espíritu, más tarde o más temprano vamos a ser una iglesia condenada al fracaso. Para participar en la misión que Dios pone por delante de cada uno de nosotros, es imprescindible vivir vidas que son conscientes de que no hay alternativa a que el Espíritu Santo habite en plenitud en nuestras vidas. No hay otra forma de vivir para Dios, hermanos. No hay otra forma para poder enfrentar la misión. El Espíritu Santo tiene que habitar en plenitud en la vida de cada uno de nosotros. Y ese debe de ser nuestro empeño. Ese debe de ser nuestra lucha. Es mi responsabilidad y tu responsabilidad propiciar las condiciones en tu vida para que el Espíritu Santo pueda habitar y desarrollar su labor en plenitud. Y sobre esto, a veces nos vemos afectados, ¿verdad?, por el síndrome del año nuevo. Bueno, ya sabéis lo que pasa en el año nuevo, ¿verdad? Que hacemos un montón de propósitos. Voy a dejar de engordar, voy a ir al gimnasio, voy a dejar de fumar, voy a... Y cuando llega a finales de enero, la última semana de enero, cogemos la lista de los propósitos, la rompemos y digo, bueno, el año que viene sí. El año que viene sí empiezo, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es el problema y por qué nos pasa esto? Porque esa lista de propósitos está llena de yo. Yo voy a... Pero la vida espiritual no empieza por yo. La vida espiritual, la vida que Dios quiere que llevemos, empieza por tú. Tú, Señor, tienes que hacer esto conmigo. Tú, Señor, tienes que darme fuerzas para esto. Tú, Señor, puedes, si quieres, usarme para tu gloria. La vida espiritual no empieza con yo. La vida espiritual empieza con tú. Mi responsabilidad es propiciar las condiciones para que sea el tú, el que trabaja en mi vida. Seguro que muchos os lo sabéis de memoria, pero para los que dudáis un poco, quiero que busquéis el Salmo 139, versículo 23 y 24. ¿De qué forma podemos hacer que mi vida prevalezca el tú? De que mi vida reúna las condiciones para que el Espíritu Santo habite en plenitud y no sea un alma resquebrajiza, sino alguien que, igual que aquellos primeros cristianos, viven con poder en el poder del Espíritu Santo. Bueno, no hay fórmulas mágicas, pero hay fórmulas eficaces, y el Salmo 139 la expresa. Anótatelo si lo quieres luego hacer en casa. Fíjate lo que dice el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a mantener poses, a mantener un estilo de vida en el que queremos que los demás vean lo que ven, pero no sepan mucho más. Pero aquí es diferente. Señor, entra hasta lo más profundo de mi ser. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y por si esto es poco, sigue diciendo, pruébame. Plantea situaciones en mi vida que hacen salir al auténtico Benjamín. No a ese gran actor digno de un Oscar a veces, ¿verdad? Pruébame. Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino en mí, camino de perversidad. Pero el salmista no se limita a ser un derrotista que considera que su vida es un desastre y ya no hay nada que hacer. Y sigue diciendo, y guíame en el camino eterno. Hermano, ¿en qué situación te encuentras en esta mañana? Seguro que muchos de vosotros estáis siguiendo la senda correcta, la senda que marca el Señor. Lo sé, puedo verlo. Puedo ver vuestro servicio al Señor, vuestra entrega al Señor. Pero seguro que aquí, entre nosotros, también hay hermanos que necesitan salir de esa senda equivocada y volver al camino eterno. La buena noticia es que Dios quiere hacerlo. Y que si tú haces estos dos versículos con sinceridad delante del Señor y entregando tu vida al Señor y postrándote delante de Él y reconociendo que realmente tienes esta necesidad, Él te coge de la mano, te acompaña al camino eterno y te hace apto para cumplir su misión. Las consecuencias de hacerlo así lo vemos en aquellos primeros momentos en la Iglesia primitiva. Fíjate lo que dice Hechos 2:43. Personas llenas del Espíritu Santo, personas impactadas por el Evangelio, miles de personas impactadas por el Evangelio, en las que el Espíritu Santo vino a morar. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mirad, aquello impactó en la sociedad. Absolutamente. Radicalmente. Y no era solamente porque el poder del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles les hiciera hacer cosas extraordinarias y eso llamara la atención. Seguro que también. Sino también porque de repente miles de personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo se vieron actuando, comportándose y relacionándose de otra manera con sus vecinos. Familiares que ya no actuaban igual, vecinos que ya no actuaban igual, compañeros de trabajo que habían sido cambiados. Porque cuando el Señor viene a nuestras vidas y establece su morada a través de su Espíritu, si tú le permites actuar, sin duda alguna que tu vida va a cambiar. El apóstol Pablo lo expresa así escribiendo su segunda carta a los Corintios en el capítulo 3 y versículo 18. Dice, nosotros todos mirando a cara descubierta en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios quiere transformar tu vida y hacerla conforme a la imagen de Cristo, nada menos. No sé en vuestro caso, pero en el mío tiene mucho trabajo por hacer. Mi mujer lo sabe bien. Hay mucho que hacer. Hay muchas cosas que cambiar en la vida de Benjamín. Hay muchas cosas que eliminar, que pulir. Tantas que a veces digo, esto lo va a tener complicado. Pero me acerco a la Escritura y leo Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Y me da tranquilidad. Dice Pablo, estando persuadido de esto, estando completamente seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y cuando yo leo esto digo, gracias Señor, porque sé que lo vas a hacer. Estoy completamente seguro de que lo vas a hacer. Ayúdame para propiciar las condiciones en mi vida para que este trabajo sea lo más rápido posible. Pero sé que tú lo vas a hacer, incluso a pesar de mí. Sigue diciendo el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Personas que no se conocían de nada. Personas de diferentes formas de ser, culturas. De diferentes visiones de lo que es la vida. Ahora tenían la necesidad de estar juntos. Ahora tenían la necesidad de confortarse los unos a los otros. Tenían la necesidad de cuidarse espiritualmente y materialmente los unos a los otros. Y quiero insistir de nuevo que esto no es parte de un plan. Esto no son parte de las normas que tiene una nueva religión que se llama cristianismo. Esto es la consecuencia del impulso imparable que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Un impulso tan imparable que no solamente afectaba a las relaciones entre ellos, sino que afectaba de una forma directa su compromiso con el Señor. Fíjate lo que dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. El templo seguía siendo un lugar de oración, seguía siendo un lugar de enseñanza de la palabra de Dios. Pero ahora las cosas habían cambiado. Ellos tenían la necesidad de perseverar, es decir, de mantenerse firmes y constantes en la obediencia a Dios a través de su palabra y en seguir cultivando esa relación espiritual que había nacido en ellos, algo que se hace solamente a través de la oración diaria. Y de nuevo quiero preguntaros, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo cultivamos, cómo cuidamos nuestra relación con Dios? Y sabéis, todo esto tiene mucha eficacia, mucha relación con la eficacia de nuestro testimonio. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 46. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Bueno, el partimiento del pan, lo que llamamos la cena del Señor, que celebramos cada domingo, es también un ejercicio de obediencia. A través de nuestra participación estamos reconociendo que Él es el Señor y que hacemos lo que Él nos manda, porque Él dijo, haced esto en memoria de mí. Y nosotros como sus siervos lo hacemos. Pero además también es un acto de testimonio, porque estamos recordando no solo la muerte del Señor Jesús en la cruz y cuánto costó nuestra salvación, sino que estamos afirmando que Él ha resucitado, porque decimos que esto es algo que celebramos hasta que Él venga, con lo cual estamos dando por hecho su resurrección. Dice el pasaje que tenían favor con todo el pueblo. No se convirtieron en un gueto, no se convirtieron en algo que se mantuvo aparte o alejado del resto de la sociedad, sino que se convirtieron en gente que se dio a la sociedad, que abrió sus casas a la sociedad, que abrió su cariño, su amor y su testimonio a la sociedad. Sin duda que ellos, en aquel momento, habían entendido perfectamente la misión. Y esto es lo que queremos para esta iglesia local en Suances. Una iglesia que siente el impulso imparable del Espíritu Santo en su corazón, la necesidad de darse a los demás y la necesidad de verse cada día como siervos de Dios que se toman la misión que Él les ha encomendado como un reto que va con cada uno de nosotros, sin excepción, y que se ponen al servicio del Señor en la iglesia y fuera de la iglesia, para cumplir con lo que Él nos ha encomendado. El tiempo ha pasado y yo debo terminar. En esta mañana queremos animaros a que le echéis un vistazo al cartel que nos ha preparado Laura, donde se habla de los grupos de crecimiento. Pero sobre todo, queremos animaros a revisar vuestra relación con Dios, más allá de los grupos de crecimiento incluso. Queremos animaros a que reviséis si en vuestras vidas se están dando las condiciones necesarias para que el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de vosotros pueda habitar en plenitud. Porque sin eso, si no se dan esas condiciones, podremos armar una iglesia estructurada en cientos de ministerios, en cientos de actividades, que esto sea un no parar, un ir y venir. Pero si eso no está siendo impulsado por el Espíritu Santo, queridos hermanos, queridas hermanas, estaremos perdiendo el tiempo. Así que quiero dejaros con el Salmo 139 de nuevo. Y si quieres, si lo sabes de memoria, recítalo en tu interior. Si no, yo te invito a que cierres los ojos mientras yo lo leo y que pienses en tu vida. Que pienses incluso en aquellas cosas que nadie conoce, nada más que tú. Aquellas cosas que solemos ocultar de la vista de los demás, pero que están ahí y que están impidiendo que realmente en tu vida pueda ser transformada como Dios desea que sea transformada. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame al camino eterno. Pues que el Señor bendiga su palabra, la trabaje en nuestros corazones y nos haga aptos y preparados para ocupar el lugar que Él ha diseñado para cada uno de nosotros en su obra y podamos llevar juntos como Iglesia adelante la misión que Él nos ha encomendado y que no podemos dejar de cumplir. Que el Señor nos bendiga. Thank you.